que vivos se los llevaron. ¡Viva los perros! Mientras ese grito se escuche en este país, estoy seguro que estos asesinos que se dicen gobernantes no van a descansar hasta que nos los entreguen y sepamos la verdad. Hace unos días, Campa Ciprián anunciaba un paquete de reparación de daños. Se le olvida que los padres de familia siempre lo hemos manifestado donde quiera que hemos estado, que los hijos no se venden, que los hijos no tienen precio, que si para ellos la riqueza es el dinero, para nosotros el tesoro más grande son nuestros hijos. Hoy, convencidos de que este movimiento está sostenido en la base de la conciencia y de la dignidad del pueblo de México, los padres de familia repudiamos ese paquete de reparación de daños, pero sí solicitamos a todas las organizaciones, al pueblo de México, que nos sigan apoyando, que no nos dejen solos, porque esto no termina aquí. La salida de los expertos nos dejó una fuerza tremenda porque nos dio la razón con evidencias científicas, con resultados de investigaciones serias y profesionales. Vamos a solicitar el apoyo de todos ustedes, dándoles a conocer el número de cuenta de los padres, porque hace unos días también se hizo el cambio de comité para que de esa manera nuestra organización se siga fortaleciendo. Y el siguiente número, para que lo puedan anotar todas aquellas organizaciones y personas de buena voluntad que nos quieran seguir apoyando. El número de cuenta es el siguiente: 01 05 63 61 40, Bancomer. Y el código interbancario es el siguiente, compañeros, es muy largo, lo vamos a decir lentamente: 01 22 80 00 10 56 36 14 03, a nombre del señor Maximino Hernández Cruz. De antemano nuestro agradecimiento por el apoyo que puedan aportar a los padres de familia. Y si no, como quiera, este movimiento, con toda la fuerza y la dignidad de todos ustedes, no va a claudicar hasta encontrar la verdad y se haga justicia. Justicia que le exigimos a este gobierno. Justicia para el pueblo, para todos nosotros. En estos momentos vamos a darle la palabra a un joven que a grito abierto también sigue exigiendo justicia por el crimen cometido en Iguala a los 3 estudiantes normalistas de Ayotzinapa: a Julio César Mondragón Fontes, a Julio César Ramírez Nava y a Daniel Solís Gallardo. Esa voz se tiene que escuchar por todos los rincones de nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los medios. Yo soy el hermano de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante que fue torturado, asesinado por el gobierno, el muchacho que lo desollaron en vida. Pues nosotros estamos muy indignados y seguimos en pie de lucha, porque desde un principio no creímos en esa falsedad de que lo que le ocurrió en el rostro había sido la fauna nociva. Nosotros, a partir de ese momento del 26 de septiembre, sabíamos que nos iba a encaminar en un camino de lucha por la búsqueda de la justicia. Posteriormente, pedimos el apoyo al equipo de antropología forense de los argentinos para que se le realizara una nueva autopsia con el fin de que se esclareciera su muerte. Actualmente, pues estamos con esa tentativa y les pedimos a todos los presentes que también estén atentos a que den los informes, a que den los estudios a los que llegaron. Posteriormente, pues también señalamos a los funcionarios públicos que en este país se llenan de la boca que en México prevalece un estado de derecho, y yo pienso que no es así. En este país estamos en un estado de descomposición, y por eso seguimos luchando, seguimos en pie de la lucha por la búsqueda de la justicia. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? A partir del 30 del mes en curso, los expertos de la Comisión Interamericana pues se van a retirar porque el gobierno ya no los quiere acá. ¿Y por qué? Pues porque ocultan muchas cosas. ¿Y qué es lo que nos ocultan? La verdad. Ellos saben lo que pasó con nuestros compañeros y con nuestros caídos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sumarnos toda la sociedad civil, la sociedad estudiantil, porque la unión hace la fuerza y nosotros somos la fuerza para derrocar cualquier sistema, este sistema de corrupción que prevalece en México. Muchas gracias. ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Compañeras, compañeros, no podemos dejar al lado a la resistencia histórica.